Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Ahora sí, ya 35 minutos nos separan desde las 8 de la mañana. Un ping-pong sin Manuel. Estamos rompiendo clásicos en esta mañana. Te recordamos nuestros teléfonos, que son 011-4010-7121, 011-4010-7158. Vamos a meternos a analizar un tema que hace algunos años, inclusive cuando era Víctor de Genaro diputado nacional, fue presentado un proyecto también que tenía que ver con hablar sobre las aseguradoras de riesgo de trabajo, sobre todo, en realidad, lo que tenía que ver con salud laboral. Era un proyecto mucho más integral, tenía que ver con cuáles eran las situaciones que atravesaban trabajadores y trabajadoras en su lugar de trabajo. Esta semana tuvimos el paro del subte a raíz de lo que fue la muerte de un operario de 24 años, electrocutado, el 6 muerto ya tiene el subterráneo de Buenos Aires en los últimos años por justamente por electrocutarse ante supuestas anormalidades que evidentemente la empresa no registra a tiempo. Esto obligó a un paro durante todo el día miércoles, precisamente. Bueno, además, una muerte que conmocionó mucho también por la carrera deportiva que tenía, por ser un trabajador de 24 años, por la muerte horrible que termina encontrando durante la madrugada en el subterráneo. Y que justamente este proyecto que se impulsaba tanto desde la CTA como desde el espacio, desde el bloque que integraba De Genaro, apuntaba justamente a la prevención de los accidentes laborales. Ahora hay una ley que envió el gobierno de Mauricio Macri al Senado y que un poco el nombre o la forma en la que se presentó esto, bueno, vamos a terminar con la industria del juicio. Es decir, bueno, vos sos un trabajador, te golpeaste, te lastimaste, necesitas que te paguen por lo que te pasó, bueno, judicializás la situación porque no llegás a un acuerdo. Bueno, entonces lo que ellos dicen, vamos a terminar con esto. En cambio de vamos a terminar con los problemas de los trabajadores, ellos quieren terminar con la industria del juicio. Exacto, que es a veces la última manera. Digo, yo creo que un laburante que se lastimó, que no puede trabajar porque está lastimado, lo último que quiere es judicializar una situación. Lo primero que quiere es poder resolver su cotidiano. Bueno, ellos han avanzado sobre esto entonces, y en realidad lo que hacen es, bueno, enviar esta ley, que es muy polémico, es un polémico proyecto de reforma, que lo que pretende también es reducir los costos laborales empresarios, y que fundamentalmente aquí entran a jugar los diagnósticos médicos. El tema es quién convoca esas juntas médicas, quiénes las llevan adelante, digamos, quién es el juez y parte a la hora de pensarlos. Si les parece, arrancamos escuchando a Jorge Jakobsky, el expresidente de la FESPROSA, la Federación de Profesionales de la Salud. También junto con De Genaro había justamente participado en las audiencias públicas y promovido todo lo que tenía que ver con esta ley de prevención de riesgos y accidentes de trabajo. Hace Jakobsky un raconto histórico y, si les parece, los invitamos a escucharlo. Cuando Menem hace la ley en el 95 y crea la CRT, sí, uno pagaba una cuota, un patrón una cuota, por esa cuota se establecía una indemnización por accidente o muerte sin ninguna estrategia real de prevención, y el trabajador tenía que conformarse con 10.000 pesos por perder una pierna y 50.000 pesos por perder la vida, y no podía demandar. Eso decía la ley. La Corte Suprema, en un fallo que se sentó jurisprudencia, dijo, bueno, nadie puede negarle a un ciudadano su derecho a mejorar su condición económica a través de una demanda judicial. Y entonces, después de cobrar, se podía, además, judicializar el tema y ganar. Y esto motivó que, como las indemnizaciones eran muy bajas, mucha gente hiciese juicios en el fuero laboral y ganase más de lo que la RT ofrecía. ¿Qué hizo Cristina? Un acuerdo para mejorar los montos de las indemnizaciones de tal manera que algunos trabajadores desistan para cobrar rápido de los juicios. No fue más allá la reforma. Quiso cambiar, sí, el fuero. Cristina dijo, el fuero laboral es un fuero permisivo, muy favorable a los trabajadores, lo pasamos al fuero civil. Eso no prosperó. ¿Macri con qué viene? Diciendo directamente hay que pasarle un sistema subjetivo en el cual el trabajador sujeto puede ir y hacer una demanda, a un sistema objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que van a contratar comisiones médicas que van a ser de ellos, y que vos no vas a poder litigar. Vos vas a tener que ir a la comisión médica, y si te dan 5.000 pesos porque te cortaron 3 dedos y la comisión médica dice eso, listo, te la tenés que comer, no podés litigar. Y si litigas, vas a tener que ir no al fuero laboral, al cual prácticamente buscan disolver, sino pasarlo al fuero de la seguridad social, de tal manera de encontrar jueces más permeables a la presión de las patronales y al poder. En definitiva, y dicen que en este momento dicen que hay 600.000 juicios en curso y que el costo global de esas indemnizaciones impactan en, además de, en lo que llaman costos extrasalariales de la mano de obra, y que si queremos competir con Malasia, con Vietnam o con Bangladesh, donde hay trabajo esclavo, todos estos costos que significan derechos para los trabajadores, como los convenios colectivos o los salarios relativamente elevados para con las maquilas, tienen que ser disminuidos. Mira, el 8%, las 8 RTs más importantes concentran el 75% de los trabajadores en blanco, lo cual esta es la tarifa más importante, justamente. Todos, digamos, sí. Es un negocio que factura 12.000 millones al año. Obviamente es un negocio que vive a costillas de la enfermedad, de los daños laborales que sufren los trabajadores, con, por supuesto, la complicidad o el dejar hacer de los gobiernos de turno, en este caso armarles un proyecto a medida, como uh-huh. es este proyecto, de acuerdo a las propias palabras de lo que expresaba Jorge Jakobsky en este... Sí, de hecho, si la descripción impacta, lo que más impacta lo que quieren reformar, uh-huh. ¿no es cierto? O reformular, mejor sí, dicho. Sí, sí, así que sobre, entonces, Jakobsky, bueno, justamente hacía de referencia a estas comisiones, si se quiere, de diagnóstico, en el cual, bueno, lo que hacen es, por ejemplo, esto que él planteaba. Si vos, a vos te cortaste tres dedos y el médico dice que está bien pagarte 5.000 pesos, te fuiste a tu casa con 5.000 pesos. Nada, es el valor que le ponen a tu cuerpo y a tu vida como trabajador o como trabajadora. Pablo Kleiman es asesor jurídico de la Central de los Trabajadores de la Argentina de la Ciudad de Buenos Aires, y justamente él plantea lo que tiene que ver como una definición sobre lo que se pretende, sobre cómo se pretende avanzar en esta legislación, y habla de una legislación como extorsión. Y el empleador, según la ley, el anterior artículo 39 de la ley histórica decía que el empleador se libera de toda responsabilidad salvo la dolosa contratando RT. La dolosa es tener voluntad de dañar. O sea, que yo agarre una cuchilla y te corte la mano. Genial. Ahora, si vos venís todos los días y me decís que la cuchilla está floja, que está andando mal, que hay que revisar la máquina, me presentás notas escritas y todo, y después te termina cortando la máquina la mano, efectivamente, yo como empleador voy a decir que la responsabilidad de la RT no es mía, que yo me liberé contratando la RT. La nueva ley, o sea, la ley, que la modificación que hizo el kirchnerismo, lo que dice es que si el empleado acepta el dinero de la reparación, ya después no puede reclamar nada. Entonces ya ni siquiera es la responsabilidad, podría ser con dolo, y que si acepta la plata después no puede ir a reclamar, es lo que dice la ley. Después uno pide la inconstitucionalidad de eso y sale, porque siempre que yo pueda demostrar que mi reparación no es integral, voy a poder reclamar la diferencia. Ahora, las leyes lo que tratan es de que el trabajador no reclame sus derechos, y encima lo hacen en un momento en el cual el trabajador tiene una alta vulnerabilidad. Si yo me accidento, si yo me enfermo, ni que hablar de los accidentes graves, ¿no?, que requieren operaciones, intervenciones, pero aún en las cosas menores, que yo no tengo que ir a, o sea, no puedo trabajar, no puedo hacer cosas de mi vida, generalmente me tengo que empezar a mover en otros medios de transporte, que no, más taxi que auto, no puedo hacer las cosas de mi casa y tengo que ver cómo me ayuda otra gente y todo eso, y en ese momento me dicen, bueno, o agarrás esta plata o haces un juicio que tarda 8 años y vemos qué pasa con todo esto. Es una extorsión al trabajador. Bueno, un poco lo que justamente plantea Kleiman, bien, si vos no tenés tu intención, la empresa puede demostrar que su intención no era joderte, pero lo cierto es que si dejó algo, si mil veces te avisaron que hay una situación en la cual se puede generar peligro para los trabajadores y vos seguís adelante, la verdad que me parece que sí, que tu intención es generar el dolo, como se conoce en la justicia. Por ejemplo, viendo un poco la información que hay sobre lo que fue la muerte de Matías Kruger, el trabajador del subterráneo, lo que dice el propio Roberto Fernández, titular de la UTA, es que lo que le ocurre es que hubo una, dice, él lo define como quizás hasta un exceso de confianza por parte del supervisor, que debía bajar la palanca de las luces justamente para impedir, para cortar la electricidad en toda el área donde se trabaja, que tiene que ver con que era una tropilla, que en el caso de lo que de Matías subieron un elevador para comenzar las tareas de limpieza de los filtros de los aires acondicionados. Se resbala Matías por instinto, cuenta Fernández, a partir de los peritajes que se realizaron el día después, y ese mismo día después de la muerte de Matías, agarra uno de los cables, que de esta manera es fulminado en el acto justamente por un choque eléctrico. Define Fernández que no hubo, que quizá hubo un exceso de confianza por parte de justamente el responsable de Stereo, dice, y no imaginó que Kruger iba a patinar. El supervisor, que se encuentra detenido, había asumido su cargo hacía 2 días y además de eso parece muy amigo de Matías Kruger, que es el pibe de 24 años, jugador de futsal, que termina muerto por este choque eléctrico. Bueno, este peritaje parece que ya fue concluido y esta es un poco la definición que da Fernández de lo ocurrido, el titular de la UTA. Veremos también si el resto de las opiniones van en la misma línea de lo que está planteando él, como lo que ocurrió con este trabajador. Ahora, si les parece, escuchamos lo que tiene para decir Barrera Nicholson, precisamente sobre lo que él define como la impracticabilidad de la ley que está siendo presentada en el Congreso. Actualmente, con el estado de situación, un trabajador que tiene la enorme desgracia de sufrir un accidente o una enfermedad tiene al alcance de su mano los tribunales de trabajo. En nuestro ámbito, en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, para hablar de lo que nos es más inmediato, tenemos en todas las jurisdicciones tribunales de trabajo. En las provincias no siempre ocurre con la misma extensión, pero también hay tribunales especializados al alcance de los trabajadores. Acá se pretende que todo pase por unas comisiones médicas de manera obligatoria y excluyente, que están integrados por médicos que tienen que resolver cuestiones jurídicas. Para tener una idea de la enormidad que significa esto, habría que pensar si a alguien se le ocurre a los abogados decirle que resuelvan cuestiones médicas. Claro. Creo que ahí le van a quedar a todos bastante claro que es una enormidad. Ahora bien, estas comisiones médicas tienen la siguiente particularidad. En 16 provincias argentinas hay una sola comisión médica, con lo cual nos está diciendo que los trabajadores que tengan que recurrir forzosamente a estas comisiones médicas tendrán que recorrer hasta 1.000 kilómetros, nunca menos, o sea, y en general distancias que están en el orden de los 200, 250, 300 kilómetros, lo cual señala una imposibilidad práctica de poder tener acceso al ámbito que se pretende sea el lugar donde se van a reparar sus derechos. Esto como primera medida parece una enormidad, o sea, esto es la imposibilidad de que los trabajadores accedan a las reparaciones que les corresponden. Y acá entonces es donde empieza a vislumbrarse cuál es el sentido en el cual se adorna la presentación de la ley: disminuir la litigiosidad. La litigiosidad significa la existencia de muchos juicios. Existen muchos juicios porque hay muchos daños, en los cuales las comisiones médicas y las ART no atienden en manera suficiente y adecuada. Ahora entonces, ¿de qué manera se pretende la litigiosidad? Usted me dirá, bueno, vamos a atacar las causas. Lo que se hace es llevar todas las comisiones médicas, lo que determina la imposibilidad física, geográfica de los trabajadores de acceder a las comisiones médicas. Este es el modo que tiene el proyecto de ley de bajar la litigiosidad. Antonio Barrera Nicholson, bueno, a quien escuchamos, es abogado laboralista, es profesor universitario, es director del Grupo 14 Bis y sobre todo se explaya sobre una de las pretensiones que tiene este proyecto, es que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de cosa juzgada. Por eso decía él, bueno, ¿qué haríamos si un abogado tiene que resolver cuestiones médicas? Digamos, bueno, esto es lo que se pretende con este proyecto de ley, en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral obligatoria del Ministerio de Trabajo. Este contenido, cuando se llega a un acuerdo desde ahí, son contenidos que suelen ser irreversibles en procedimientos judiciales posteriores. Bueno, es afinar un poco más lo que fue la modificación del proyecto de ART durante el gobierno pasado, que tenía que ver con que, bueno, vos aceptaste esto, te fuiste a tu casa, te diste cuenta que tu problema es más grave, no sé, no pudiste, querés volver atrás, ya está, estás juzgada, no hay forma de volver atrás. Un poco lo que se pretende tiene que ver con esto, son actos de homologación de cosa juzgada administrativa en los términos y alcances del artículo 15 de la ley 20.744, que es básicamente la ley de contratos de trabajo. Recordemos que esto que estamos hablando en este momento está en el Senado de la Nación, es un proyecto que llevó el Ejecutivo, que se está trabajando, que la CGT intervino para hacerle algunas modificaciones, fundamentalmente por lo que estábamos hablando al principio, de esa arbitrariedad que tienen las comisiones médicas de decir, bueno, tu pierna vale tanto dinero, ¿no es cierto? Pero ellos hicieron, la CGT hizo énfasis en la distribución geográfica. No es lo mismo un accidente de un trabajador acá en Capital Federal que uno que trabaja a 50 kilómetros de Santa Rosa en La Pampa. Digamos, alguien tiene que avalar, alguien tiene que... Y fundamentalmente... El desorden de la desprolijidad de quién es el que te toma el reclamo y quién te da el aval, digamos, tendría que ser unísono y no tan arbitrario y que sea parejo para todos. Vamos nuevamente a escuchar a Pablo Kleiman, hace hincapié en la importancia de la prevención. La ley de riesgo de trabajo vigente y todas las modificaciones que se hicieron, lo que hacen es actuar cuando ya está consumado el accidente o la enfermedad. Y de lo que se habla, en el mejor de los casos, siempre es de subir las prestaciones dinerarias, pero no se ve cómo eso va a hacer que se produzcan menos accidentes. Trabajar en la prevención, ¿qué sería? Cumplir con las normas de seguridad e higiene, que no se cumplen en casi ninguna empresa, y si nos preguntás a nosotros, digo, como espacio jurídico de CTA, nuestro planteo siempre va a ser que los trabajadores tenemos la resolución de nuestros problemas. Entonces, nombrar delegados de prevención de accidentes y de enfermedades en cada sector de trabajo. ¿Quién mejor que los trabajadores saben cuáles son las causas por las cuales se enferman o se accidentan en sus trabajos? Entonces, si vos nombrás delegados de prevención en cada lugar de trabajo, con obviamente con fueros, ¿no?, con tutela y con capacidad de poder actuar y gestionar y hacer denuncias, te aseguro que va a bajar la accidentología. Cuando en este país había delegados en todos los sectores de trabajo, no había la cantidad de siniestralidad que hay. Justamente delegados a los sectores de trabajo, justo para que no hubiera la siniestralidad que hay, así lo define Pablo Kleiman. Si les parece, escuchamos ahora nuevamente a Jorge Jacobs, que en este caso habla de este proyecto de ley y también da una definición que es interesante para su análisis, que lo define como el reflejo de un modelo económico. Lo escuchamos a Jacobski. Producido el daño. Nosotros estamos estableciendo que la RT es un gran negocio de los bancos, donde se han capitalizado de manera extraordinaria, porque el costo que tienen de estas indemnizaciones que patean para adelante nunca alcanzan a lo que se les descuenta, y si uno ve la evolución patrimonial de las RT de 1995 hasta ahora, va a ver que en dólares han aumentado su capital mucho más que la inflación. Lo que nosotros decimos es que esto sería una tarea para, como existe en Uruguay, por ejemplo, un banco del Estado dedicado a la reparación de los accidentes laborales, no a la ganancia del banco. Claro. Así que nuestra ley incluía la creación de un banco estatal y de una comisión de riesgo del trabajo que no fuese de los funcionarios como de la superintendencia, sino mixta con participación de los trabajadores. Es decir, una filosofía de riesgo del trabajo participativa, más democrática, basada en la prevención y en la reparación estatal y no a través de la ganancia de los bancos. Lo de Macri es exactamente especular y tiene que ver con que, si bien no podemos llegar por cultura y por potencia de la clase obrera a las condiciones de Bangladesh, él quiere que nos acerquemos. Entonces, y competir en ese tipo de parámetros, que son los parámetros que buscan las multinacionales para hacer inversión. Era Jorge Jacobski. Ahora, si les parece, escuchamos nuevamente a Pablo Kleiman. ¿Se acuerdan, no? Esto arrancaba de esta manera. Dice el gobierno, para presentar el proyecto de ley, que lo que se pretende es acabar con la industria del juicio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la industria del juicio? Lo explica Pablo Kleiman. Cuando hablan de la industria del juicio es lo mismo, yo voy a decir, es la industria de la muerte, no es la industria del juicio. Las RT son de las empresas que más facturan en el país. Y como toda empresa aseguradora, el negocio es cobrar y no pagar. Entonces, como una cuestión que tiene que ver con la salud pública, va a tener un fin de lucro. Es el ART a los accidentes de trabajo es lo mismo que las AFJP a las jubilaciones. El negocio, para que haya lucro, para que haya ganancia, es cobrar y no pagar. Y no les preocupa la accidentología ni la prevención. La prevención es gastar plata. ¿Quién elige el ART? El empleador. Si yo soy empleador y la RT viene y me está pidiendo que haga inversiones, que modifique cosas, que modifique una máquina, que modifique una puerta, yo voy a cambiar de RT para que no me moleste, para que no me pida cosas. Y ahora el último de los audios que nos queda por escuchar es el de Víctor de Genaro, como decíamos, durante su vicepresidencia a cargo de la Comisión de Salud Laboral, en realidad la Comisión de Trabajo del Congreso Nacional, se presentó un anteproyecto de ley que, bueno, también llevaba la firma de la CTA, que a lo que apuntaba era la prevención de riesgos y a la reparación de daños laborales. Muy distinto a hablar de la industria del juicio o a hablar de justamente de lo que tiene que ver como esta cosa juzgada cuando hablamos de la salud de trabajadores y de trabajadores y también a la hora de pensar en la prevención. Si les parece, lo escuchamos justamente a De Genaro haciendo un raconto sobre este proyecto de ley que fue presentado en el año 2013. Por supuesto que frente a este proyecto del oficialismo, que es negocio y muerte, nosotros, después de muchos años de trabajo recogiendo experiencias y proyectos anteriores de Claudio Lozano, de la CTA, que durante años transitamos el debate, del Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo de Córdoba, de las distintas organizaciones sindicales y del Observatorio Jurídico de la CTA, presentamos un proyecto que tiene solidaridad y vida. ¿Qué quiere decir? Un banco, una entidad financiera, que en vez de ser un negocio que lucra, sea alguien que dé cobertura. Hoy las ART solo le dan cobertura a los trabajadores que están, son el 51%, que son los regularizados. El 49% de los trabajadores, 8 millones de trabajadores, no están cubiertos por las ART. Al ser parte de la Seguridad Social, sin lugar a dudas, estarían cubiertos y tendrían este mismo derecho. Lo mismo que esta entidad debería ser controlada con los trabajadores y los empresarios, porque eso posibilitaría que la caja no sea usada como el gobierno, como hace la del ANSES, además de permitir que haya una secretaría que realmente lleve adelante una investigación sobre todas las enfermedades laborales que hoy están dejadas de lado, o se democratice las relaciones avanzando en lo que significa apoyar al delegado de empresa que tenga fuero, que tenga posibilidades de prevención, elegido por los trabajadores más allá de su organización sindical, o a los comités mixtos que tan buen resultado han dado en la provincia de Santa Fe o inclusive en la propia provincia de Buenos Aires en el área de salud. Bueno, lo cierto es que este anteproyecto de ley ya tiene, sino el enviado por el Ejecutivo Nacional, ya tiene el visto bueno de la conducción de la CGT, del triunvirato de la CGT y de las aseguradoras del sistema, cual está, es como, ¿cómo te dicen? Estás jugando con el caballo del, corres con el caballo del presidente, del comisario, está bueno, del presidente también en este caso, van a ser entonces... Tienen todos los caballos. Este el tablero completo. Bueno, lo cierto es que insistimos con que inclusive desde estas propias, desde la CGT mismo también hacen hincapié en algo que no les cierra, que tiene que ver con el de las comisiones médicas jurisdiccionales, que van a ser las encargadas de determinar los estados de incapacidad, las prestaciones. Son los que analizan qué es lo que sucedió y qué es lo que se tiene que... Es lo que increíble, define. Un médico y las indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo. Por eso era como médicos, estábamos diciendo al principio, digamos, la concepción ya está mala. Acá se está reformulando. Primero, ya que el sistema, recién Víctor de Genaro lo aclaró bien, ya es una cuestión, es un negocio, ¿no es cierto? Pero bueno, está, lo tenemos, mientras no se pueda sacar, mientras el Estado no se pueda hacer cargo de esto y se tercerice con otras empresas, bueno, hay que agarrarlo. Ahora, lo quieren reformular bajo la concepción de los negocios y de los litigios judiciales de los trabajadores, no en pos por beneficio de los trabajadores. Entonces, si ya estaba mal desde el comienzo, ahora que lo quieren reformular, lo reformulan para agilizar los juicios y obviamente, por recontra obviamente, para pagar mucho menos. Exacto. Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, en 1997 hubo 333.389 accidentes en los lugares de trabajo. El total de accidentes cuenta también enfermedades o accidentes producidos fuera del ámbito de trabajo, dentro del camino de tu casa al trabajo y de tu trabajo a tu casa. Y en 2015 la cifra fue de 442.934 accidentes de trabajo, insisto. Estas son las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, están disponibles en el sitio de internet también del Ministerio. Ni la ley ni su modificación del año 2013 redujo un poquito la cantidad de accidentes de trabajo. Lejos de fijarse esto como objetivo, lo que pretenden es reducir la industria del juicio. 011 40 10 71 58, 011 40 10 71 21, comunícate con Sobre la Hora.